Este año se unen a la comunidad artistas, centros y organizaciones culturales que benefician a Les Socies. Seguí nuestras novedades. Asociate a la comunidad Al Margen a partir de 300 pesos. Al Margen, otras voces, otro sentido es posible si sos parte de este proyecto colectivo. Bueno, también contarles que nos pueden escribir, por supuesto que sí, al 2944-625040. 2944-625040, esa es la forma de participar con nosotros, de ir participando con opiniones, con información, si quieren compartir para que nosotros retransmitamos, bueno, bienvenida esa información también. Y si quieren responder la consigna del día de hoy, bueno, nos encantaría, porque tenemos un premio. Tenemos un paquetón de premios Al Margen con revistas, libros de Editorial Sudestada, pósters, calcos y muchas cosas más. Así que, si quieren participar de este gran sorteo, bueno, nos responden a la consigna que está relacionada a la efeméride del programa de hoy. ¿Cuál es la efeméride y cuál es la consigna, Violeta Moraga? La efeméride de hoy son los 50 años del Acusticazo, el primer show del rock nacional grabado y editado. Y la consigna de hoy es la siguiente: ¿cuál fue el primer recital de rock nacional que viste en vivo? Perfecto, vamos a ir pensando nosotros aquí en el estudio de la Radio Pública. Mientras tanto, mientras ustedes lo van pensando, bueno, decirles nuevamente que nos escriben al 2944-625040. Todavía tienen un tiempito para participar. Bien, ahora sí entonces, 6 de la tarde, 20 minutos, nos metemos ahí con el tema principal de esta semana, tema principal de aquí de San Carlos de Bariloche. Las miradas de todo el país estuvieron puestas aquí sobre nuestra ciudad y lamentablemente no de una manera grata, porque bueno, como todos, todas a esta altura del partido ya sabrán, tuvimos una tragedia. Arrancamos la semana con una enorme tragedia. Se produjo un derrumbe ahí en el complejo Villa Winid. Esto fue el lunes en horas de la tarde. Lo primero que nos empezamos a enterar es que había habido una especie de alud entre árboles, piedras y barro que se había introducido a uno de los edificios de este complejo, y que producto de esto había una persona fallecida. Eso fue lo primero que nos enteramos. Luego, con el correr de las horas, se encontró un matrimonio, también oriundo de Uruguay, muerto en el hotel, enterrado básicamente, porque según lo que informó Patricia Díaz en su momento, la cantidad de tierra, barro, piedras y demás llegaba desde el piso hasta el techo de la habitación, de las habitaciones que se vieron afectadas. Por ende, los laburos fueron enormes para poder dar con estas personas. Y bueno, de ahí, esto fue, digamos, el momento más crítico, pero después de que esto pasó, de que la noticia circuló, empezaron a girar las preguntas, ¿no? Empezaron a rondar preguntas que nos hicieron esto de querer profundizar y querer meternos en la temática para poder entender qué es lo que está pasando en la ciudad en relación a la planificación urbana. Eso como disparador de todo lo que vamos a profundizar en esta entrevista con Norberto Rodríguez. Él es integrante de la Asamblea Popular Bariloche. Tiene una maestría en planificación urbana también, por eso nos parecía importantísimo y necesario convocarlo aquí a 33 de mano. Así que, Norberto, muchísimas gracias por sumarte a este programa de Colectivo Al Margen. Hola, ¿qué tal, Luciana? No, gracias a ustedes por darme el espacio, por darme la posibilidad de aportar algo. Un saludo a todo el equipo de la radio, a la audiencia. Bueno, Norberto, se ha dicho mucho en este tiempo en relación a esto del Villa Winid. ¿Cuáles son las impresiones que a vos te deja esta triste noticia y cómo tendríamos que entenderla, digo, como para empezar a meternos ahí en el tema? Mira, nosotros del grupo que también estoy, del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, y el cual también participa dentro de la Asamblea Popular, hace rato que venimos analizando como grupos de técnicos y vecinos preocupados distintas problemáticas relacionadas con la planificación de la ciudad. Hace rato que venimos diciendo que hay un problema de falta de infraestructuras de todo tipo, de luz, de agua, gas, etcétera. Y en relación a la parte ambiental, la forma en que va creciendo la ciudad, los espacios que se están ocupando y en la velocidad y los tamaños de edificios que se están permitiendo hacer. Prácticamente yo te diría que no tienen un gran criterio en relación a las condiciones ambientales, si es una ladera, si tiene bosque o no, porque la normativa en general plantea el código urbano grandes áreas de muchas hectáreas donde dicen, bueno, toda esta zona tiene una denominación común con un factor de ocupación de suelo de, no sé, el 30%, suponete, de la parcela. Uh-huh. Pero no detalla si esa parcela tiene una condición de fuerte pendiente, de mucho bosque, de curso de agua que corre o lo que sea. Entonces, ahí hay una falencia en todo el sistema de código de edificación, en la normativa del código urbano, donde defina si realmente hay un riesgo para instalar un edificio ahí o no. Más allá de todo esto, en este caso particular que estamos mencionando, del deslave, hubo aparentemente, porque yo no visité el lugar, pero por lo que escuché en las noticias, hubo un fallo en la forma de hacer la contención de un aplanamiento, por explicarlo para que lo entienda la audiencia, de un terreno que tenía fuerte pendiente. O sea, en un terreno con pendiente, lo que se hace es, se saca tierra de la parte más alta, se tira del lado más bajito, digamos, y se hace un aplanamiento. Uh-huh. Bueno, ese aplanamiento del lado que se hizo el relleno, hay que hacer una contención. El nivel de pendiente era tanto que la pared de contención tenía más de 10 metros. Entonces eso tiene sus complejidades. Más allá que pudo estar mejor o peor hecho, eso fue la gota que rebalsó el vaso, decimos nosotros, ¿no? Porque es un punto de inflexión donde encontramos que finalmente vemos los resultados de años, no de esta obra, sino de muchas anteriores y de muchos años anteriores que se vienen acumulando fallos en la forma de habilitar edificios, de permitir grandes talas, etcétera. De hecho, yo comento, porque yo también soy profesor en varias escuelas técnicas, y les he mostrado los últimos días a los estudiantes, con imágenes desde lo que es el Google Earth, con imágenes satelitales, que permite mostrar cuál era la situación del ambiente y del entorno natural en ese lugar, en Villa Winnie, hace 10 o 15 años atrás y lo que es hoy. Uh-huh. Y todo el mundo se asombra. Porque hace 15 años vos veías todo bosque. Y a medida que pasan los años, se instala un edificio, después se instalan otro más abajo, después instalan un tercero, y así van, digamos, eliminando el bosque y convirtiendo todo en una zona edificada escalonada. Y eso tiene una consecuencia puntualmente en ese terreno, pero si además uno se pone a imaginar que algo similar se hace en muchos lugares lindantes a ese, más arriba, digamos, más, en las zonas más altas de la montaña, obviamente en algún momento iba a pasar algo así. Porque vos tenés una ladera de montaña del Cerro Otto, que tiene varios kilómetros de largo, en donde del lado, digamos, más alto de la Avenida Pionero se ha seguido edificando para arriba, y todo eso afecta a una quita de lo que es lo que se llama bosque protector. Según la ley provincial, el bosque protector se considera que arriba de la cota 900, cualquier bosque, sea de exótica o nativa, es bosque protector si está en una ladera con pendiente. Uh-huh. Norberto, ¿qué tal? Te habla Violeta acá. Te quedas una consulta, porque vemos esta situación que termina en una tragedia y entonces, bueno, todas las miradas se ponen acá. Pero bueno, desde diferentes espacios se viene denunciando esta manera desorganizada que está teniendo Bariloche. Y bueno, desde el municipio dicen, bueno, no estaba aprobado, pero era más grande de lo que se pensaba. Pero bueno, ¿qué pasa con esos controles y cómo se sigue? Villa Winnie, digamos, es como la punta del iceberg de una situación crítica que vive nuestra ciudad. Frente a eso, ¿cómo se sigue, no? Porque pareciera que por más denuncias y denuncias que se vienen haciendo en el último tiempo, la situación se multiplica, ¿no? Y sigue creciendo todo de esta manera que bueno, sí, que trae estos resultados. Mirá, estamos seguros que van a poner el foco en esta obra y van a encontrar que el problema era de esta obra. Nosotros decimos el problema no es solo de esa obra. Claro. El problema es de todos los funcionarios y todas las acciones provinciales, desde Servicio Forestal Andino, y municipales, desde lo que es obras particulares, medio ambiente, etcétera, que son los que deberían haber previsto antes de que ocurriera esto, limitar la cantidad de edificios, controlar la tala que permite el Servicio Forestal Andino desde el municipio y que no lo hace, porque son como caminos paralelos, ¿no? O sea, Servicio Forestal Andino autoriza tala o corte, qué sé yo, pero el municipio ni se entera. Y entonces, cuando vos vas como vecino a decirle al municipio, mira, hicieron una tala, yo no tengo nada que ver, eso es Servicio Forestal Andino, es como si fueran de otro planeta. Pero estamos en el municipio, ¿no? O sea, o estamos en otro lugar, en otra ciudad. Entonces, que el municipio no se ocupe de ver qué autoriza el Servicio Forestal Andino, que el Servicio Forestal Andino no le importe si la tala que hacen deriva posteriormente en un edificio habilitado, autorizado. Bueno, esas son las consecuencias que estamos viendo, no es de una obra concreta solamente. Claro. Seguramente van a encontrar errores en esta obra, van a encontrar culpables, pero lo que no queremos desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad y de la Asamblea Popular, y muchas adherentes que después tuvimos, hubo otros comunicados con un montón de juntas vecinales, organizaciones ambientales, Árbol de Pie, montones de organizaciones y juntas vecinales que adhirieron a este reclamo, a que no puede ser que se siga permitiendo grandes obras con el único criterio de decir, bueno, esto da trabajo, esto progreso, la ciudad crece. Y no tiene que ser así, o sea, uno puede tener crecimiento, desarrollo y ser sustentable. Sí, sí, es un crecimiento que se desmorona rápidamente, ¿no? Claro, pero bueno, hay, digamos, normativas que tienen que, por ejemplo, presentarse estudio de impacto ambiental, pero lo que pasa es que los estudios de impacto ambiental se los piden al propietario. Vos te imaginas que el propietario contrata a un profesional, y es como un profesional me contrata a mí para hacer una casa. Por más que yo quiera hacer una casa de otro tipo, el dueño me va a decir, pues ya, acá el que pone la plata soy yo, mientras que cumpla las normativas me la sé como yo quiero. Estamos, y el estudio de impacto ambiental lo pueden un poquito acomodar a las necesidades del propietario. Es el Estado el que previamente debe definir si en una parcela se puede edificar o no en un lugar determinado. Más allá de la cantidad de metros cuadrados que están definidos, lo que no dicen las normativas es si un lugar que tiene mucho bosque tiene que, por ejemplo, reducirse la capacidad edificatoria. Es decir, mira, en la normativa decía el 30%, pero por las condiciones de tu terreno, lo lamento, vas a poder edificar la mitad. Porque Norberto, las condiciones del suelo no están dadas para eso. Norberto, te hacemos una pregunta por ahí sacando puntualmente de esta situación que se vivió en la semana, pero ¿cómo vieron desde el observatorio y desde por ahí también de estos lugares que vos mencionabas, de algunas organizaciones que vienen denunciando el rol de los medios en general y de la sociedad a través de los medios en que se expresan? Porque muchas veces, cuando no hay una situación como la que ocurrió esta semana, parece que todo el laburo que se hace desde las organizaciones es como que es, pero estos tipos que quieren frenar el progreso y que quieren frenar, ya sea en ambientalismo o en cuidado de espacios comunes. ¿Cómo la viste? Mira, eso siempre existió. Los que nos dedicamos a las organizaciones sociales, a la participación, al contacto con los barrios, realmente, no en el discurso que pueden dar en medio de comunicación, sabemos cómo opina y cómo piensan los barrios y la gente. Distintos barrios, no solamente hablo de los barrios más humildes, en los barrios más con la zona oeste, con un poco más de dinero, qué sé yo, también tienen su opinión y en general no coincide con los discursos de los medios de comunicación masivos. O sea, la gente que escucha medios de comunicación masivos tampoco es tonta, o sea, saben que por ahí están engañándolos y porque se dan vuelta, miran alrededor de ellos y se dan cuenta que no hay bosque, o sea, ¿a dónde está? Si me dicen que no están talando el bosque, ¿cómo es que voy por Pioneros o voy por Bustillos y desapareció la cuarta parte del bosque que había? Sí. Norberto, bueno, ya como para finalizar, entonces como conclusión para poder quedarnos con algo, ¿no? O pensando en algo, ¿qué? ¿Pedir más fiscalización, pedir más controles, exigir que se cumpla la ley de bosques? ¿Qué de todo sí, lo que mira, hay? Nosotros el año pasado, por ejemplo, hicimos todos los meses una reunión que invitábamos a funcionarios, defensora del pueblo, un montón de científicos, investigadores, empresarios, vecinos, y como el que realmente tiene que mover el amperímetro, el que tiene que actuar es el ejecutivo o el legislativo, y al final del año vimos que no lo hizo, bueno, entonces planteamos crear un grupo nuevo que se llama MOVEPA, Movimiento Vecinal Participativo. Y dentro del grupo generamos una propuesta de acción que estamos impulsando que la tomen en cuenta todos los partidos políticos, pensando sobre todo que el año que viene son elecciones, y pidiéndole que firmen y se comprometan a que la participación ciudadana sea vinculante. Porque sin esto, la democracia se corre el riesgo de convertirse en una especie de dictadura. Total. Si no realmente no escuchás concretamente a los vecinos, que como te decía recién, evidentemente no son tontos, ven lo que pasa alrededor, por más que vos hagas un discurso y salgas por algún medio de comunicación diciendo todo lo contrario, la gente ve lo que pasa, la gente no es tonta. Entonces tenés que realmente atender a lo que dicen los vecinos y tiene que ser vinculante. O sea, ya vivimos lo que pasó, por ejemplo, en la asamblea por el Cerro Catedral, cientos de personas, 1000 personas firmando en contra, y después el Ejecutivo hace lo que le da la gana. Eso no puede pasar más, eso tiene que cambiar. Total. Tienen que asumir que debe ser así. Total, Norberto. Bueno, te agradecemos enormemente por este contacto con 33 de Mano. Ha sido valiosísimo tu aporte también para ayudarnos a pensar, a reflexionar. Así que gracias, gracias nuevamente. A ustedes, adiós. Un abrazo grande. Ahí pasaba entonces Norberto Rodríguez, decíamos, integrante de la Asamblea Popular Bariloche. Tiene una maestría en planificación urbana. Bueno, varias cosas que quedan picando, como decíamos, a través de este caso particular Villa Huiniz, pero que nos lleva a reflexionar y a pensar qué es lo que está pasando con la planificación en Bariloche. Cerro Otto, Cerro Runge, digo, son cerros complicadísimos. Están explotados de planificación, de urbanización. ¿Y qué planificación hay en todo eso? Nadie sabe. Los humanos no necesitan. Estamos escuchando en el arranque musical de 33 de mano a Café Tacuba con el tema Trópico de Cáncer. De mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen. Bueno. Acá, a propósito de la música, escribe Vero, que nos dice muy bueno el tema musical. Bueno, Vero, nos encanta que te encante. Nos encanta. Bueno, nos pueden escribir al 2944-625040, 2944-625040, mensajito de texto o WhatsApp. Tenemos sorteo, gran sorteo en el día de hoy, en el día de la fecha. Vamos a estar sorteando un paquetón de premios al margen, revistas, libros de Editorial Sudestada, póster, calcos y muchísimas cosas más. Así que para participar había que responder una consigna. Hay que responder una consigna y esto me encanta. ¿Cuál es, Viole Moraga? ¿Cuál es el primer recital de rock nacional que viste en vivo? Pensé que me preguntabas cuál es. ¿Cuál es mi primer recital? Y me puse a pensar, no sé. Bueno, tengo que retrotraerme demasiado en la memoria. Bueno, esa es la pregunta. ¿Cuál fue el primer entonces recital de rock que viste? Bueno, acá nos dicen... Mi primer recital fue Las Pelotas en Bomberos, pre-Cromañón. Lo llenaban al tope. Gran recuerdo, dice Romina, que nos manda saludos y nos dice que ya quiere participar por el sorteo. Mañana Las Pelotas va a estar en Bomberos, de vuelta. También, de vuelta. Se repite la historia, muchos años después. Bueno, por acá nos dicen buenas tardes, hermoso equipo. Bueno, saludos ahí para teléfono terminado en 85. Y así se van sumando en este programilla del día de la fecha. ¿Ustedes ya tienen su respuesta a la consigna? El mío también. ¿Sabe que me acabo de acordar? Estaba haciendo memoria, pero no lo podía retener. Y me acordé. Nada que ver, bien ochentoso lo mío, le voy a decir. A ver, temblamos. Alejandro Santos. Alejandro Lerner. No. Lerner lo iba a ver también. En esa época del primer disco lo iba a ver. Alejandro Santos, hombre que toca la flauta traversa y en los 80 tuvo un disco instrumental que la rompió, andaba por todos lados. Así que ese fue el primero. Después, bueno, los malos amigos me llevaron para el lado del rock and roll. Ahí va. ¿Y el tuyo, Pablo Bassi? ¡Bienvenido a la 33 de mano! ¡Que no lo hemos dicho! Gracias, compañeros y compañeras. Me demoré, discúlpenme. No, por favor. El tránsito en esta ciudad es insoportable. Imposible. Sumando ahí a la planificación. No se puede vivir acá. Sé que no me acuerdo el primero. ¿Tiene que ser rock nacional? Sí, yo estoy. Mientras vos vas pensando... Déjame hurgar. Yo les voy contando. Yo estoy en duda, no me acuerdo cuál fue primero, pero puede haber sido Los Piojos o La Bersuit Vergarabat. Alguno de esos dos fue. A mí me vino el recuerdo cuando nombraste recién Bomberos Voluntarios. Yo me acuerdo que con mis amigas fuimos a ver a León Gieco y creo que fue uno de mis primeros recitales así, con compañero León Gieco ahí en Bomberos. Fue como, Después vi a Menfi, Los Pericos, todo ahí. Increíble. Bueno, me acuerdo de uno de León. Puede ser que uno mío haya sido León Gieco en Ciudad Universitaria, ¿eh? Ahí va. Bien. Sí. Bien. Una buena manera de empezar. Bueno, audiencias, participen. Tienen tiempo todavía. El premio se va al finalizar este 33 de mano. Hay más respuestas a la consigna. Gabriela nos dice uno de Pedro y Pablo en la Biblioteca Sarmiento. Creo que fue en los 70. Malén dice que el primer recital que vio fue el de Divididos en el cumpleaños número 100 de la ciudad. Sebastián, el primer recital de rock nacional que viví en mi vida fue de León Gieco. Mirá cómo está León, a full en este día viernes. Iniciático fue León, iniciático. Exacto. Bueno, yo tenía 9 años aproximadamente. Un grande León, por cierto, nos dicen por acá. Eric nos dice que el primer recital tenía ella... Erika. ¿Debe ser Eric o Eric? Bueno, no sé. Eric dijo que el primer recital fue cuando tenía 13 o 14. Me llevó a mi viejo a ver Sabandijas en Bomberitos. Y se ríe. Y María, Los Piojos. María es de las mías. Bueno, ¿qué tal este popurrí entonces de de recitales en vivo ahí del rock nacional? Bueno, participen, ¿eh? Nos encantaría leerles, escucharles también. Y ahora sí, entramos. O sea, hoy arrancamos el programa al revés porque teníamos que liberar rápido a nuestro entrevistado con el que abrimos, a Norberto Rodríguez del Observatorio por el Derecho a la Ciudad. Pero normalmente solemos abrir este 33 de mano de cada semana con un picado informativo por las noticias más importantes o lo que el recorte que cada periodista hace de las noticias. Esto lo realizamos nosotros también y lo que para nosotros es lo más importante en esta mesa. Bueno, esta semana tuvimos alguna fecha importante, muy importante, ya que estamos, feliz día, compañeros, porque fue nuestro día, día del o la periodista. Entonces, bueno, aquí quisimos profundizar y ¿qué me quiere decir Fabián? El día del plurirrublo lo van a nombrar al día del periodista. Eso es. Bueno, no vamos a dejar de reivindicar nuestras luchas de siempre, salarios dignos para todos, más de nosotros en los micrófonos y tantas otras cuestiones más, ¿no? De quienes nos dedicamos a esta hermosa profesión, sabemos de lo que estamos hablando. Así que, bueno, feliz día atrasado para algún compañero o compañera que ande dando vuelta por nuestras audiencias. Y a propósito de esto, bueno, vamos a escuchar ahora al periodista Daniel Badenes. Él es de la revista La Pulseada de La Plata, que la revista La Pulseada estuvo de aniversario también. También de aniversario, la revista La Pulseada cumple 20 años. Yo tengo el recuerdo que era cuando nació la revista, porque en ese momento estaba en esa ciudad, mi ciudad natal, y era como, todos queríamos escribir en La Pulseada. Era como, quiero escribir en La Pulseada. Claro. Bueno, una hermosa revista que sacó una edición especial de 85 páginas con todas las notas destacadas de estos años. Y bueno, siempre trabajó notas muy afines, ¿no? Como es el colectivo Al Margen también, lo que tiene que ver con hábitat, con niñez, memoria, justicia. Bueno, es una revista histórica ya. Bueno, 20 años en la calle. Hermoso, entonces. La Pulseada de La Plata, nos fuimos a conversar con uno de sus periodistas, Daniel Badenes, y esto es lo que nos decía. Respecto de qué celebrar y qué rescatar, yo siempre pienso el 7 de junio reivindica o recuerda la Gaceta de Buenos Aires creada por Moreno, y en ese sentido pensar que es un periódico revolucionario, que es un periódico público, a mí me hace pensar dos cosas. Por un lado, la certeza de que la comunicación no es una mercancía, de que es una falsedad la idea de que un derecho como la comunicación tiene que ser delegado y puesto en manos de empresas, y que está muy bien que construyamos un sistema de medios donde haya medios públicos y medios de las organizaciones populares. Y por otro lado, que en ese origen que reivindicamos es un medio donde la toma de posición es una parte inherente de la comunicación que se hace, ¿no? En ese sentido, reivindicar ese periodismo que es honesto respecto del lugar desde donde se enuncia, que es honesto respecto de qué intereses defiende, que entiende que la comunicación es parte de la batalla por la construcción de un proyecto colectivo. A mí me parece que los medios autogestivos y comunitarios hacen un aporte cada vez más importante al mundo de la información, porque justamente expresan los intereses de sus comunidades, de los grupos que los llevan adelante con enorme honestidad intelectual. Todos los medios tienen intereses, lo que pasa que detrás de algunos medios hay timba financiera, hay negocios contaminantes, extractivismo, hay enajenación de tierras, y en otros hay grupos organizados, jóvenes, de comunidades, de mujeres, que hacen su propia comunicación. En un contexto donde cada vez más el mundo de la información es un mundo de operaciones, de noticias falsas, de medios que viven más de lo que callan que de lo que dicen. La importancia de la comunicación comunitaria, autogestiva, popular es vital para tener una verdadera circulación de información y intercambio de opiniones. Bueno, muy bien. Otra noticia de esta semana que van a poder leer en almargen.org.ar con un título que dice El cinismo de Brown y la gran tragedia argentina tiene que ver con las declaraciones del presidente de la Anónima, que ellas son muy conocidas, me imagino que todos los oyentes la habrán escuchado, en la que él se ríe de alguna manera de esta remarcación diaria que hace los supermercados en el marco, digamos, de este proceso de inflación. Y que tuvo como respuesta, por luego, movilizaciones de organizaciones sociales a la COPAL, que la COPAL es la coordinadora de empresas alimenticias, y también muchas organizaciones que se movilizaron a la puerta de el Hotel Sheraton, la ciudad de Buenos Aires, donde justamente estaba reunida la AEA, que es la Asociación Empresaria Argentina, que es la cúpula del empresariado nacional, en donde Brown, el dueño de Supermercado La Anónima, hizo justamente estas declaraciones. Y hoy hubo un bloqueo, como habrán visto, de los supermercados en la provincia de Río Negro, de los supermercados La Anónima, que llevó adelante la CTA Autónoma, que aparte está convocando a un boicot los miércoles a que la comunidad se sume y no le compre los productos a este supermercado remarcador diario de precios. Yo le digo, igualmente me quedo un poco tranquilo porque yo pensaba que era cada menos tiempo que se estaban remarcando los cada precios. Hora, decís vos, sí, sí, cada sí. Cinco sí. Minutos. Me había quedado esa sensación. Otra de las noticias de esta semana, bueno, los hospitalarios volvieron a salir a las rutas en reclamo de mejoras salariales. Hubo una gran solidaridad en toda la comunidad. Este jueves estuvieron en la ruta acá en Bariloche, la protesta se llevó adelante en la ruta 40, a la altura del barrio Las Chacras. Una vez más, desde la Asociación Sindical de la Salud Pública de Río Negro, ASPUR, indicaron que debieron salir nuevamente para visibilizar sus reclamos luego de la reunión que mantuvieron con los referentes de los Ministerios de Trabajo, Salud y Gobierno, en la cual afirmaron que las decisiones no satisfacen ninguno de los pedidos. El reclamo principal, por supuesto, se trata de aumento en blanco, porque muchas veces deben hacer muchísimas horas extras para poder llegar a un salario mínimo, y el reconocimiento sindical, puntos que no fueron establecidos en la última reunión con referentes del gobierno rionegrino. Y yo los voy a llevar al ámbito nacional, pero que tiene que ver directamente con nuestra región y que se va a enganchar con otra noticia que vamos a tirar después, y que es estas declaraciones desde diferentes partidos políticos y espacios políticos acusando a la Universidad del Comahue de apoyar reclamos separatistas y de estar copada por izquierdistas. Tristes recuerdos que me ha traído estas declaraciones. Y por otro lado, el representante político de la zona patagónica que supo ser candidato a vicepresidente y que ha recibido alguna vez una frase como que había votos no positivos, que ahora lo que está pretendiendo es militarizar la Patagonia y construir cárceles de máxima seguridad. Muchachos, cuidado, porque el límite extremo de la derecha también tiene un final. A partir de ahí, antes puede estar el barranco personal, pero hay un límite para todo. Fabi, perdóname, el dirigente opositor que denunció a la Universidad Nacional de Comahue, aparte fue denunciado, no sé si te enteraste, esta misma semana, por Aníbal Tortorielo, un correligionario suyo, por prácticamente haber cagado, ¿no?, a gente que le había prometido quita. Sí, particularidades, ¿no? Porque también cuando algunas noticias salen de determinados partidos políticos, no es la misma repercusión en los medios que cuando trascienden otro tipo de off, ¿no? Esto también para analizar muchas veces las portadas de los medios de comunicación. Muy bien, otra de las movilizaciones esta semana, la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche arrancó, y ya lo habíamos anunciado, una marcha de las comunidades originarias de toda la provincia hacia Vietma. Se sumaron organizaciones también que tienen que ver con la defensa del agua y la tierra. Y bueno, expresan que estas 160 comunidades que integran el Parlamento explicaron que la acción se definió ante el incumplimiento y el desconocimiento por parte de los estados y el sistema judicial del derecho indígena, y denuncian una vez más el avance del Estado provincial en el otorgamiento de permisos a empresas multinacionales para la explotación minera en territorios comunitarios. Y estamos cerrando esta área de noticias con lo que es la Cumbre de las Américas. Bueno, también cuántas cosas que pasaron esta semana. También la Cumbre de las Américas, el presidente Alberto Fernández pidió en este marco, estuvo con varias declaraciones contundentes, creo que tenemos unos audios ahora, pero pidió este jueves en la cumbre reestructurar la Organización de Estados Americanos y afirmó que hay que remover de inmediato a quienes la conducen, así directamente. En este marco también habló sobre la complicidad de la OEA en el golpe de Estado a Evo Morales y fustigó el papel que jugó Trump para habilitar el fabuloso endeudamiento que Macri tomó con el FMI. No sé si tenemos audio, Fabi, ¿preparados? Cerramos este bloque entonces y esta primera hora de 33 de mano con un rejunte, una pegatina de audios que tienen que ver exactamente con eso, con la asistencia y no asistencia a la Cumbre de las Américas. En Estados Unidos comienza la Cumbre de las Américas. Ese foro debía reunir a los dirigentes de todos los países del continente, desde Alaska a Tierra de Fuego. Esta es la primera vez que Estados Unidos acoge una Cumbre de las Américas desde la primera edición en 1994. Pero si por algo está marcada esta cumbre, que se celebra en Los Ángeles, es por las diferencias diplomáticas y las ausencias. La negativa de Washington de invitar a los mandatarios de países como Venezuela, Cuba y Nicaragua por cuestionar su legitimidad democrática. La posición de Biden asume que no se debería invitar a dictadores. Varios países de la región han demostrado su solidaridad con los países excluidos. Los presidentes de México y Honduras, Andrés Manuel López Obrador y Xiomara Castro, han renunciado a participar en señal de protesta y enviarán a sus cancilleres. Nuestra América cambió. Ya no son posibles las exclusiones. La decisión de no invitar a todos es un retroceso histórico. Es irrespetuoso y lesivo a la soberanía de las naciones pretender decidir desde la privilegiada condición del anfitrión, quienes la representan. Le agradecemos al presidente Andrés Manuel López Obrador por ir al frente de esta jornada en defensa de la verdad, de la unión, de la confraternidad, del debate democrático y en contra de la exclusión. Hemos visto voces sólidas, valientes, como la de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y la de gobiernos de todo el continente han sido contundentes y claros en condenar la exclusión a los pueblos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. La Cumbre de las Américas ya dejó de ser útil. Bueno, y hacia la Cumbre de las Américas se dirige una caravana de miles de migrantes que ha salido del sur de México con rumbo a Estados Unidos defendiendo la libertad de circulación. Personas de Venezuela, Colombia, Cuba, Haití y otros países de Centroamérica o África avanzan unidos en este trayecto de más de 3.000 kilómetros. No somos criminales, somos trabajadores internacionales, rezan algunas de las pancartas transportadas por el grupo. Entre 5 y 15 mil personas, según cálculos de ONGs, ya que no hay cifras oficiales. Salieron este lunes desde Tapachula a pesar de la lluvia. Quieren hacerse oír en una Cumbre de las Américas en la que la migración ha pasado a ser el tema protagonista desde que se sabe que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, espera lograr un acuerdo regional sobre el tema. La caravana es el resultado de las políticas migratorias de los últimos años y de un momento de récord del flujo de migrantes. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos asegura haber detectado 1.700.000 personas indocumentadas en la frontera con México entre septiembre de 2020 y el mismo mes de 2021. Está previsto que de la cumbre surjan acuerdos para impulsar el crecimiento económico, la recuperación pospandemia, la lucha contra el calentamiento global y, sobre todo, frenar la migración. Cae la trampa de ser tu amigo, cae la trampa de chiporcia, de ser tu sí, tú decidiste, dejando nuestro en lo vulgar. Cae la trampa de ser. negro en la nada. Besa a tu amigo, cae en la trampa de sin confiar. Tú eras mi amigo, yo era tu socio, y ese negocio me salió mal. De la trampa, de la mentira, tú eres el rey, el rey de un día. De la trampa, de la mentira, yo fui el ciego, el que no sabía. Tal vez los sueños y las utopías no sean más que la posibilidad de despertar en un presente que nos contenga a todos. 33 de mano. Ideas en marcha para planear este intento. Volvimos y acá estamos, para disfrutar otra hora de programa con todos, todas, todes ustedes. ¿274? 274. Así es, 274. Se nos acabaron los números de colectivo, esa pavada que uno acostumbra hacer con la ciudad de Buenos Aires. 274 no hay, no sé, debe haber, en Provincia de Buenos Aires debe haber seguro algún colectivo. 274 es el programa de este viernes, este 33 de mano, edición 274. Bueno, para encontrarnos, ¿cómo hacen? Bueno, muy fácil. Quienes tengan redes sociales nos encuentran allí como @colectivoalmargen. Tenemos nuestra página web donde vamos subiendo todo, todito el material que vamos profundizando aquí con los y las compañeras de este colectivo Al Margen. Ingresan a www.almargen.org.ar. Ahí estamos entonces con todas las novedades. Y en el día de hoy vamos a saludar también a todas las radios que nos retransmiten. Así que, ¿por dónde arrancamos, Fabi? Arranquemos por acá, por Bariloche, en esta ciudad. FM del Barrio, FM Gente de Radio, Radio Autónoma Piuqué, Radio Conexión, FM Los Coihues, Radio Espica, y salimos de viaje por la región, La Negra del Bolsón, FM Alas del Bolsón, FM Fogón del Hoyo, FM Pocahuyo de San Martín de los Andes, Radio Encuentro de Viedma, La Petú Mogueleín del Maitén, Radio Sudaca de Trelew y la última, la Radio La Arriera de Chosmalal. Ahí estamos entonces, en todos estos lugares. Nos encanta, nos encanta llegar a todos estos rinconcitos, a toda la región. Y bueno, tenemos consigna en el día de la fecha. Tenemos una consigna que tiene como objetivo que alguna de ustedes se lleve el paquetón de premios que estamos sorteando aquí en Al Margen, revistas, libros de Editorial Sudestada, bueno, muchas cositas que hemos incluido en este paquetón Al Margen, y lo que tienen que hacer es respondernos a una consigna. ¿Cuál es? La consigna es: ¿cuál fue el primer recital de rock nacional al cual asististe? Hermoso. Así de simple. Así de simple, cortito y al pie. Te invitamos a que hagas un poquito de memoria, que viajes en el tiempo y que nos cuentes cuál fue tu primer entonces recital. José nos escribe, nos dice: buenas tardes, quiero participar del programa. Mi primer recital que fui a ver en el gimnasio Bomberos Voluntarios fue León Gieco, señoras y señores. ¿Habían estado todos en ese recital? Todo el mundo estaba allí. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Era la onda. ¿Qué onda? Juli Biagioli, queremos saber entonces cuál es el suyo. Después nos cuenta. Va a ser memoria también por ahí. Va a ser memoria. Bueno, Basi, ¿tenía algo para decirnos? ¿Cómo seguimos? Ay, presento lo que viene. Si quiere, si tiene ganas. No, no, sí. La entrevista que viene. Claro. Bueno, a ver, nos ponemos serios nuevamente. ¿Cómo? Nos ponemos serios un poco. Por favor. Sabe que aquí la compañera iba a poner un separador, así Vamos a eso. Claro, porque nos estaba haciendo así. Yo pensé que estaban nadando. Que se separen ustedes dos, que están muy juntos acá en el micrófono. Viste, esto le contamos a las audiencias. Están acá Fabián Agosta y Pablo Bassi, muy juntitos ahí en el micrófono. Onda We Are the World, cada uno ocupando un lado. Entonces, claro, yo la veo a nuestra querida Julia haciéndonos una seña tipo que no nadadora. Sé si estaba, claro, si estaba nadando, si nos quería decir algo. ¿Y qué nos quería decir, Julia Biagioli? Que entraba un separador. Para que vos hicieras qué cosa, Pablo. Para que yo hiciera la presentación de esta nota que le realizamos a la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Adriana Cerquis. La van a poder ver en la página de Al Margen y almargen.org.ar. Es la primera nota que van a ver ahí en el slider. Una entrevista muy interesante que ahora vamos a escuchar solamente un recorte, pero bueno, estuvimos charlando varias cosas. Estuvimos charlando, por ejemplo, ¿qué hacen en la CONEA? ¿No? ¿Qué hacen en la Comisión Nacional de Energía Atómica? Bueno, ¿qué hacen? Y nada, no se lo voy a decir. Si ustedes ingresan Al Margen y ingresan a la nota, se van a enterar. Van a poder leer solamente un recorte, pero si van hasta abajo de todo, van a poder poner play en donde está la entrevista completa que le hicimos a Adriana Cerquis. ¿Sabe que con esas preguntas me hace acordar a otros funcionarios de otros gobiernos cuando salían a... ¿Por qué es necesario tener este espacio? Pero bueno, ahí en esa nota que le hicimos, en este recorte que tomamos, vamos a hablar de un tema que la verdad es bastante... tuvo bastante repercusión. ¿Por qué? Porque a principio de abril a la Argentina vino una delegación de los Estados Unidos. Página 12 publicó días después de esa visita que esa delegación dejó transmitir a las autoridades argentinas su preocupación respecto a, por un lado, que Argentina incorpore tecnología china a sus centrales nucleares, y por otra parte también manifestó su intención de colaborar con Argentina en el diseño y producción de una central íntegramente realizada en nuestro país, diseñada en nuestro país, que se llama CAREM. Ahora, en la entrevista que vamos a escuchar con Adriana, vamos a poder percibir la importancia que tiene para un país como el nuestro poder construir desde el diseño hasta su eventual exportación una central nuclear de este tipo. Y aparte le preguntamos a Adriana si ella estuvo reunida con esta delegación y qué tiene para decirnos al respecto. Así que vamos con la entrevista. Es la primera central argentina, significa central argentina de elementos modulares. De hecho, la Argentina en los 80 empezó a pensar en la posibilidad del tamaño de las centrales nucleares y fue pionera en los desarrollos, y hubiera sido, la verdad, que un espectacular avance para nosotros si en los 90 eso hubiera continuado. Sí. Lamentablemente, como conté antes, tuvimos un periodo, digamos, de decadencia muy bastante grande, y ese proyecto lo retoma, digamos, cuando Néstor Kirchner decide relanzar el plan nuclear y darle valor nuevamente a esa posibilidad. Pero recién en el 2009 se establece como la posibilidad de empezar con ese proyecto y la construcción empieza finalmente en el 2014. La verdad es que estos proyectos son a muy largo plazo, en su momento era completamente pionero en el mundo, ahora ya hay algunas de estos reactores con elementos modulares en construcción y unos 70 proyectos. ¿En qué se basa esto? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es una joya? Bueno, primero porque es un desarrollo completamente argentino. Segundo, porque se piensa, y muchas personas en el mundo, con el tema de poder disminuir la emisión de dióxido de carbono y la posibilidad de que la energía atómica sea una de las soluciones para eso, es que vamos a tratar de tener centrales más pequeñas, más fáciles de construir en el fondo porque requieren menos financiamiento, que se adapten a necesidades específicas, o sea, porque al hacer pequeñas se pueden adaptar a resolver problemas fuera de la red. ya sea un proyecto de desalinización, un proyecto industrial particular, incluso alguno minero, o alguno que esté en alguna isla, en algunos países en los cuales tienen problemas, o en ciudades aisladas. Por otro lado, el desarrollo de este tipo de conceptos también te trae aparejado una mayor seguridad, mayor todavía que las actuales, que han aprendido mucho de sus errores y de los problemas que tienen, el miedo que siempre genera la energía nuclear, que, bueno, después si quieren hablamos un poquito de eso, pero es un sistema que contiene, digamos, la posibilidad de ser autoseguro, o sea, sistemas pasivos que se, ante cualquier problema o cualquier eventualidad, cualquier error que pudiera haber en su funcionamiento, se autoapaga, ¿sí? Por el tema de cómo circula el agua y cómo circula, cómo contiene a todos sus elementos. Por último, y no menos importante, es que gran parte de este desarrollo se puede construir con tecnología argentina, desarrollando también toda una cadena de valor, que implica desarrollar un montón de pymes y un montón de empresas metalmecánicas, dándoles valor, dándole un agregado importante en esa cadena para poder hacer, bueno, justamente que haya un sistema productivo interesante, ya sea para consumo interno o para, digamos, ser un producto de exportación. Tengo una consulta ahora yendo a una nota que salió en Página 12, en la que ahí Alejandra Dandan comenta que una visita de funcionarios de Estados Unidos dejaron transmitir a autoridades científicas argentinas, así lo expresa ella, que si China ingresaba asociada a la Argentina en Atucha, que es una de las tres centrales nucleares, ellos querían ingresar en el Carén. ¿Esto llegó a vos también de esta manera? Vamos directo al grano. Dale. Esa visita existió. Esa visita no solo fue a gente del área de ciencia y tecnología, sino que pidió Ann Dancer, pidió entrevistas con varios funcionarios del gobierno nacional y con autoridades tanto de INVAP como de NASA, que están en el Instituto de Argentina, etcétera. Y no se refería solamente a, bueno, no es Atucha 3, quiere ser la cuarta central nuclear argentina, si es que se termina finalmente construyendo en base al acuerdo país-país que se hizo hace muchísimos años con China, porque ofrecía ventajas en cuanto a lo que es la financiación y el desarrollo. Bueno, ese proyecto incluía dos centrales, una con tecnología más nacional y esta otra que es la que finalmente se está firmando el contrato. Claro. Y la mayor preocupación de Glanzer, que tuvo una entrevista conmigo, acompañada por un representante, ella misma lo declara, digamos, como alguien que había pertenecido al FBI, que ellos se lo habían robado al FBI a esta persona, Nick Cassino, y que, digamos, venía a explicarnos todo el seguimiento que habían hecho sobre el tema de la tecnología china, y nos explicaba cuán poco seguras podían ser las centrales chinas y el peligro que podía significar tener una de estas tecnologías en nuestro país. Uh-huh. La verdad es que fue muy burda la presentación. A veces uno se encuentra en situaciones complicadas. Yo también acompañé al ministro de Ciencia y Técnica junto con Tayana, con Mansur, en Casa Rosada, que también recibieron el cáncer y nos hizo exactamente el mismo comentario. Y la verdad es que sí, fue muy fuerte, porque yo no esperaba, digamos, que esperaba tener la posibilidad de poder explicarle a mi propio gobierno cómo, digamos, muchas de las cosas que se decían eran carentes de fundamento. La verdad es que el tipo de seguridad que proveen es similar al de cualquier otra tecnología del estilo en el mundo. Ellos han construido más de 100 centrales en este momento. La tecnología actual, si bien es nueva, tienen dos centrales actualmente en Pakistán. Ese sistema de centrales también ha sido aprobado por Inglaterra, incluso a través de su autoridad regulatoria nuclear. Pero, digamos, transmitían claramente el temor que tiene Estados Unidos de que, digamos, China se meta en Latinoamérica, ¿no? Y la verdad es que muchas de las cosas que también incluían esto de querer meterse a cooperar con el CAEM, ellos tienen sus propios proyectos de reactores modulares, varias de las cosas que tienen en ese proyecto son copia de lo que fue el CAEM en su momento. Creo que nosotros no hemos tenido una política agresiva de haber cuidado nuestro desarrollo. Uh-huh. Y ahora estamos trabajando fuertemente en tratar de hacerlo, y por eso queremos preservarlo hasta que esté fortalecido, porque el CAEM actualmente es solamente un prototipo, no es el desarrollo comercial. El prototipo donde uno valida el concepto tecnológico es donde tiene que, a partir de eso, desarrollar un proyecto comercial con un plan de negocios más claro, que seguramente va a acceder a la CNEA, a la Comisión Nacional de Energía Atómica, y buscaremos socios dentro de empresas nacionales, en lo posible, para poder expandirnos y poder ver si ese proyecto puede dar cierta relevancia a nivel mundial, de poder tener esa capacidad, se puede llegar a explotar. Así que sí, en la visita la verdad es que fue bastante de una injerencia, que yo pensé que solo existían las películas, y cuando uno se cruza con la realidad, yo me quedé bastante, fue como sin palabras, ¿no? Sí, digamos, era muy burda la situación. Claro, porque además Anne Ganser es una funcionaria de alta jerarquía. Ella es subsecretaria de Política de No Proliferación, ¿no? Digamos, es como una especie de inspección que tienen los Estados Unidos en los países respecto a la producción de energía nuclear. Sí, a ver, los países, casi todos los que tienen desarrollo nucleares participan de estas convenciones de no proliferación, es la que garantizan con sus inspecciones que no haya tareas, digamos, o investigación y desarrollo en el área del de uso de la tecnología nuclear en función de armas o de un destino no pacífico. Nosotros, la verdad es que, como te comentaba antes, siempre tuvimos la tradición, pero siempre con la amenaza de que podríamos llegar a estar haciendo proliferación, prohíben que hagamos ciertas actividades. Por eso siempre estamos bajo la mirada, digamos, de los países de mayor desarrollo, que obviamente no quieren que haya más países que se metan dentro de su potestad o de su tecnología a la cual quieren revanchar. Es una política bastante más agresiva que la que solemos tener nosotros. Ahora, no entendí bien, porque además de tirarle tierra a los chinos, a la tecnología china, ella explícitamente solicitó asociar alguna empresa norteamericana a la producción del CAREM, ¿o esa es una sospecha o es la lectura que hicieron ustedes acá? No, es, digamos, si bien no fue explícita que con alguna empresa en particular, ellos están interesados en colaborar en el tema y en tratar de que veamos en conjunto qué se puede hacer. Claro. Pero no hubo algo muy explícito, porque de hecho en ningún momento nos ofrecen ni financiamiento, ni una participación directa, ni una forma de cómo sería esa participación. Sí sabemos que, bueno, digamos, están tratando de ver cómo y nosotros nos desarrollamos en este sentido y cuáles son las alternativas que estamos pensando. Claro, además hay que tener en cuenta la larga tradición, ¿no?, que tiene Estados Unidos de intromisión en la producción de energía nuclear en varios países del mundo. Sí, así es, por eso es que, digamos, a veces causaba un poco, era medio irrisorio que venían a comentarnos sobre lo amenazante que era que China pudiera robarnos nuestra tecnología, sobre todo, bueno, hablaban también no solo del reactor de la Tucha 3, sino que había una posibilidad de que hubiera algún tipo de negocio respecto de lo que hace Zimbab en cuanto a la instalación de radiofarmacias para la parte de producción de radioisótopos, diciendo, les van a robar la tecnología que están haciendo. Pero eso, claro, en cualquier lugar del mundo, y sobre todo con la capacidad de China o de cualquier otro país de esa magnitud, si uno, digamos, nos compran algo de tecnología, probablemente después la puedan producir ellos, pero no son los únicos, digamos, ¿no? O sea que no, la verdad es que era medio irrisoria la acusación. Voces al margen. pasaba en el aire de 33 de mano el máster Sky Bailinson con Aves Migratorias. De mano. Ideas y noticias de la región patagónica. 8 años de comunicación popular. Minutos, seguimos avanzando con más 33 de mano y nos metemos ahora con otro tema, ya que estamos, anticiparles que esto va a salir en los próximos días en nuestra página web, que es www.almargen.org.ar. Bueno, escribí una nota porque desde Socorristas en Red nos acercaron, Socorristas en Red Bariloche, nos acercaron alguna información que nos parecía interesante profundizar. ¿Qué está pasando con la ley de aborto legal, seguro y gratuito aquí en San Carlos de Bariloche? Bueno, la visión, la lectura que hacen Socorristas en Red es que esta ley no se estaría bajando a territorio como corresponde. Están denunciando que en el hospital se están dilatando enormemente los abortos, que no se están realizando los acompañamientos como se deberían realizar, que no hay información accesible para todas las personas que deseen practicarse un aborto, que alguien que no saben quién las ataja en el hospital y las derivan hacia otros lugares en donde sí les indican que no pueden hacerse el aborto, que tienen que, como que las convencen para que finalmente no se practiquen el aborto. Entonces es una situación bastante seria, bastante grave, la que están manifestando desde Socorristas en Red Bariloche, y que la verdad que teníamos entendido que la cosa era distinta en la ciudad, que estaba funcionando bastante bien, que el nosocomio estaba andando bastante bien, que las salitas estaban bastante bien. Y bueno, quienes trabajan con estas temáticas a diario, desde un lugar de militancia, desde un lugar de acompañamiento amoroso, ven que esto no sucede. Es la lectura de Socorristas, digo, o sea, las Socorristas, para quienes no sepan, son un grupo de mujeres que lo hacen de forma totalmente voluntaria a esto de acompañar a estas mujeres o cuerpos gestantes que deciden no tener su hijo, hija, hije, ¿no? Entonces tienen una línea telefónica que funciona en la ciudad, en la cual se puede llamar algunos días determinados, que ya que estamos, digo que los lunes, miércoles, viernes y sábados de 17 a 21 pueden llamar al 2944-937070. Ahí las atiende una de estas socorristas y brinda información y acompañamiento entonces ante estos casos de posibles abortos. Uy, ¿vos sabés si en otras partes del país sucede lo mismo? Bueno, sabíamos que en provincias como las del norte viene bastante complejo el tema de la aplicación de la ley, porque hay algunas cuestiones en juego, como por ejemplo estos grupos que... Sí, conservadores. Claro, conservadores que no estarían muy de acuerdo con la ley. Recordamos, hay una ley. Nos guste o no nos guste, el Congreso votó, se aprobó y tenemos la ley hoy en día, la 27.610. Ley vigente en todo el territorio nacional. Que se aplique o no se aplique, bueno, eso sabemos que ocurre con muchísimas leyes. De hecho, no basta con tener legislación al respecto, sino que después hay que exigir que esta ley se cumpla, ¿no? Y esto es el laburo que vienen haciendo diferentes movimientos feministas, y las Socorristas en Red son una de estas organizaciones que pelean porque la ley de ILE llegue a todas por igual, ¿no? Lo que están diciendo es que no, que esto no sucede. O sea, nosotros fuimos a preguntarles, bueno, pero con la ley, ¿les cambió algo? Porque muchas personas pensaban que con la sanción de la ley, el rol de las socorristas quedaba un poco... Medio que casi en desuso, ¿no? Todo lo contrario. Fue la respuesta de Verónica, que es esta socorrista que charló con Al Margen, y que, si les parece, entonces escuchamos un pedacito de lo que fue esta entrevista. No, hay mucha dilatación con las chicas que van a solicitar un aborto, pues no se las deriva enseguida, entonces, como te repito, se dilata el tiempo de gestación y no es lo mismo encarar un aborto de 6 semanas que uno de 18. El hospital acá en Bariloche acompaña hasta la semana 22 y si dilatás eso, generas ansiedad, angustia, hay mujeres que por ahí tienen horas sociales que no se las cubre cuando la ley dice que se las tiene que cubrir al 100%, no le cubre nada y le sigue dilatando todo el tratamiento. Les cuestionan las órdenes, les cuestionan por qué lo van a hacer, las exponen, las hacen ir y venir en diferentes días. O sea, hay un paseo que es insostenible y hay muchas mujeres que deciden irse a lo privado porque lo público les demora. Y una ecografía en lo privado sabemos lo que vale. Cuando van al hospital y se las tendrían que hacer y no dilatárselo. Sabemos que a veces hay faltante de medicación, pero se ubica y se logra conseguir. El tema es que cuando la mujer tiene hora social, el hospital público no le brinda esa medicación porque tiene hora social. Y ahí de vuelta la bicicleta de, bueno, te va la orden, te la autorizamos de acá a un mes. Es un chicle. No está siendo dinámico, ni acompañado, ni contenido, ni nada. Uh-huh. Esa contención y ese acompañamiento lo brindamos nosotras dándole la mayor cantidad de información que podemos y agilizando cartas, documentos a obras sociales, acompañando a la mujer a la obra social. Hemos hecho cartas, documentos al hospital solicitando que se brinde la información porque, no sé, la chica por ahí dio de baja la obra social, pero nunca se dio de baja en el sistema, entonces es todo súper engorroso. Bueno, y ahí entonces, haciendo esa primera contención, las socorristas, ¿que cuántas son al hoy? Contanos un poco cómo es el financiamiento también de ustedes. Yo estoy desde el 2018, Tamara entró en el 2019, teníamos otras 3 compañeras que, bueno, estas se alejaron el año pasado, y ahí hicimos una escuelita el mes pasado y se incorporaron otras 4 compañeras, que es lo que necesitamos. Nuevas compañeras para que haya otra energía y más pila. La realidad es que esto es todo desde el amor de la militancia que tenemos nosotras. El Socorro tiene recursos por proyectos que va ganando y hay un dinero que se reparte a todas las organizaciones a nivel nacional. Ese dinero se usa para folletería, para capacitar, para las escuelitas. Y después, desde nosotras, nuestra agrupación acá en Bariloche, hacíamos ferias americanas. Y con eso pagábamos la línea. La línea de teléfono es paga porque tenemos siempre una reserva de algo que hacemos. Hicimos rifas y cuando había marchas y había más agita en la calle, vendíamos libros que nos llegan, stickers, pañuelos. Siempre es como una autogestión. O sea, no es que alguien nos paga, como una vez me dijo una piba, no, yo no te llamé tarde porque ya no trabajás. ¿Cómo ya no trabajo? Digo yo. No, porque en el hospital, digo, no, nos pasó el año pasado, en la pandemia, nos pasó mucho que las chicas pensaban que nosotras éramos parte del sistema de salud, que nosotras teníamos un consultorio en el hospital, y no funciona así. Nosotras no pertenecemos al sistema de salud, no recibimos un sueldo, y lo hacemos desde la convicción de que estamos seguras en lo que estamos haciendo y creemos en que el acompañar de esta manera es lo más amoroso que podemos hacer. ¿Y cuál es el área de cobertura que tienen ustedes? Acá cubrimos todo lo que es Bariloche. En su momento, cuando no estaba la línea acá en Bari, llamaban a Bolsón y de Bolsón las derivaban acá, al hospital. El tema es que de Bolsón no tenían ni idea cómo era el sistema acá. Desde el 2018, que empezó otra compañera, ahí la derivaban con esta compañera. Y después, al tiempito, pudimos poner la línea, entonces nos separamos de Bolsón. Nosotros tenemos nuestra propia línea y acompañamos todo lo que es Bariloche y alguna que llame de Inahuapi, pero la que llame de otro lado, por ejemplo de Mendoza, porque nos encuentra en la red, ahí tenemos el listado de agrupaciones en otros lugares, entonces la derivamos. ¿Hay algún tipo de acompañamiento para esas mujeres que viven en la parte más de la ruralidad, sería, no? Sí, ahí lo que pasa es que, bueno, habría que ver si hay una guardia médica, alguna salita. Nos pasó una vez atender a una chica de Yacobasi. El médico iba una vez por semana en plena cuarentena y la chica tenía que venir acá. Entonces a veces se pone medio áspero eso, ¿entendés? Que coincida en que viene y le hacen la ecografía, por ejemplo. Se están patinando las que vienen acá en Bariloche. Imagínate una que viene de Yacobasi, que no conoce a nadie, que solo viene a hacerse la ecografía y no se la hacen en el día. El viernes pasado una chica estuvo 5 horas para que le hagan la ecografía. 5 horas. Estaba que lloraba en el hospital. Nosotras sí acompañamos, si nos llaman acompañamos y si intentamos gestionar todo en el lugar donde la mujer joven, la que necesite, lo pueda gestionar para no estar moviéndose. Ahora que se abrió todo un poquito más, si coincide que tiene familia y tiene la posibilidad de venir y hacerlo acá, bárbaro, pero por lo general siempre intentamos que sea en un lugar porque, bueno, por ahí tiene familia, laburo, ¿viste? Y se le complica. Voces al margen. Thank you. Que estás escuchando es la versión de Pasajera en Trance, el tema de Charly García, que está incluido en el nuevo disco de Hilda Lizarazu, que ya se consigue en plataformas digitales, disco que se llama Antigua. 33 de mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen de Bariloche, provincia de Río Negro. 8 años de comunicación popular. Seguimos. Estamos entrando ahí en la recta final, pero queremos irnos yendo. Queremos empezar, sí, nos queremos empezar ahí a meter en el final del programa con una sonrisa, con un algo, y eso llega de la mano de Viole Moraga, que nos trae toda la cultura aquí a 33. Ay, sí. Qué bueno poder asistir a espacios, ¿no? A encontrarnos, a reencontrarnos, a disfrutar de nuestro arte, nuestra cultura de aquí de la ciudad. Bueno, eso está pasando en muchos puntos del país también, pero vos nos traes lo de acá. Les traigo lo de acá y también contarte que esta serie de entrevistas que estamos haciendo con espacios culturales de nuestra ciudad, que por supuesto, como vos decís, están teniendo como mucho movimiento después de la pandemia, y de esto también hablábamos con Verónica Cutillo, que es de Espacio Arte, de este Centro Cultural Espacio Arte, que tan hermoso que queda allí en Campichuelo 1197. Pero antes decirte que, bueno, es uno de los tantos espacios culturales que están apoyando a la comunidad al margen, siendo parte de la comunidad en realidad, y bueno, siempre estamos sorteando notas, pero por ahora no podríamos sortear. Igual eso sería interesante pensarlo. Lo pensamos. Pero bueno, siempre estamos sorteando entradas, y sobre todo para nuestros socios y socias, y aprovechamos, seguimos siempre en campaña sumando a esta cooperativa de comunicación popular al margen. Saben que es una cooperativa autogestiva y dependemos muchísimo del apoyo de nuestra comunidad, y bueno, este espacio cultural, Espacio Arte, es uno de esos espacios fundamentales que nos está apoyando en este tiempo, así como en su momento hicimos también nota con MoMA y vamos a seguir haciendo con diferentes espacios de nuestra ciudad. Bueno, volviendo a la nota de hoy, hablamos con Verónica Cutillo, nos contaba de todas las actividades que se ofrecen durante el mes de junio, pero también a lo largo de todo el año. Aparte de actividades y espectáculos, hay talleres para niños, adolescentes, adultos que se pueden realizar allí. Y bueno, contá un poco cómo arranca esto después de la pandemia, cómo son los talleres que se están dando ahora y también cómo sostener, porque ellos también son un espacio autogestivo y bueno, le ponen mucho el cuerpo y el pecho para llevarlo adelante y sostenerlo. Así que la escuchamos a Vero, que nos contaba un poquito sobre Espacio Arte, este lugar que queda allí en Campichuelo 1197 de nuestra ciudad. Nace como una necesidad de búsqueda de espacios para nuestras propias clases. En realidad es así, de esa manera nace el espacio. Después empieza a surgir la demanda, ¿no? Otros artistas, otros profesores en búsqueda de espacios para dar clases. La otra pata que sería esto que, digamos, como ámbito de espectáculos, tampoco estaba pensada en un principio así, y también empieza a haber como una demanda al respecto. Entonces nosotros también empezamos como a entrar en este universo de producir de alguna manera o asistir y recibir en nuestro espacio distintos tipos de espectáculos. Y bueno, después de todo este parate, que no vamos a detallar. Sí, sí. Este año empezamos en el verano con algunos espectáculos, todavía se mantenían el tema de los protocolos, que igual que nosotros, como a criterio propio, digamos, mantenemos el espacio ventilado, digamos, hemos mantenido cosas que nos parecen que están piolas y no las hemos soltado. Espacio Arte siempre es como un lugar dentro de un circuito de cuando ocurren cosas en Bariloche, también con toda esta dificultad de espacios, pero aparte como esta manera de trabajar también, pienso en Danzarium o en otros eventos que, bueno, forma como parte de un circuito de la cultura en Bariloche, ¿no? Claro, a lo mejor también ayuda esto de que uno ya pertenecía a distintos tipos de colectivos. Entonces ahora al tener un espacio uno conoce como desde adentro las necesidades, los deseos del colectivo artístico, cuál es la demanda que hay, que bueno, además de lo obvio que sabemos que la falta de espacios, la pandemia también ha dejado espacios que estaban empezando, que apenas se han podido sostener, se cerraron. Eso también hizo que la demanda creciera, porque claro, hay menos lugares para trabajar. Sí, sí. Bueno, la eterna cuestión de que no tenemos un teatro municipal, todavía estamos ahí en camino, saben que está donde estaba el Elefante Blanco, que está esta sí. Construcción, que está manejando Teatrantes, muy bien y muy de manera muy consciente, pero todavía está el teatro tampoco. Claro. Entonces, bueno, hoy por hoy, la Sala de la Llave, que también funciona como otro pivot, ¿no? Como estilo, un espacio municipal, que tiene otro público, otra llegada, porque está ubicado en otro lugar también, que está buenísimo que en los barrios también haya posibilidades. Ese es un lugar que se mueve mucho. Pero bueno, sí, hay varios lugares y nos siguen faltando. Una ciudad que con falta de lugares. Bueno, pero en este contexto entonces invitar a la gente a seguir acercándose al espacio de arte. Hay muchísimas propuestas, me imagino que para el resto del año sigue, bueno, se está como retomando todo, ¿no? Muy rápidamente, se ve también en la respuesta del público, ¿no? Me da la sensación de que hay mucha gente con ganas de ir a ver cosas, quizás incluso más que en otros momentos. Y, un poco estábamos como a la expectativa, ¿no? De ver qué iba a pasar. Claro, qué respuesta iba a haber, ¿no? Respecto de esto. Por ejemplo, con las clases fue una cosa así como, el año pasado... Esta es mi lectura. El año pasado era como había mucha más ansiedad por volver. Este año no tanto, por ejemplo, con el tema clases. Claro. La gente, pero para mí se está como cruzando también el tema económico. Hay otros factores ahora, hoy, 2022, junio, que nos están atravesando como sociedad y bueno, dificultan sostener o poder participar de todo lo que uno le gustaría. Me claro. Parece que también tiene que ver con esto. Sí, sí, como que hay que elegir, o vas a esto o vas a esto otro, sí, ¿no? Como... Claro, sí, sí, estamos como, o sea, más allá del deseo, de las ganas. Sí. Nosotros este año también implementamos, en marzo empezamos a hacer cine a la gorra. También, para nuestra sorpresa, está funcionando muy bien, la gente se va como enterando, está funcionando muy como en un boca a boca. No me enteré, avísame, sí. Quiero estar en la lista de difusión de WhatsApp. Entonces, bueno, se va como, va creciendo esta lista, van creciendo la gente que nos va siguiendo por nuestras redes, donde vamos publicando lo que va a suceder. Y bueno, eso está buenísimo, más allá de esta cosa de, ay, bueno, crece la gente que te sigue está bueno porque sí, hay más gente que le interesa la propuesta, ¿no? Y uh-huh. quiero estar al tanto de lo que hay para no perdérmelo, como una cosa así. Entonces, desde ese lugar está buenísimo. Uh-huh, uh-huh. Qué bueno, estamos contentos, la verdad. Voces al margen. Efemérides 33 de mano. ¿Qué tal? Nosotros estamos muy contentos de que se haga un concierto de este tipo. Brinda probablemente mayor intimidad entre todos ustedes y nosotros que estamos acá. Que a veces no se consigue porque el uso de equipos como los que usamos nosotros en los recitales eléctricos, digamos, hace que ustedes tengan que estar un poco más lejos, porque si no los parlantes no se pueden llegar a impulsarlos a cualquier lado, y a nosotros también. Entonces es mucho más difícil conseguir que todo se haga íntimo. Bueno, nada más que eso quería decir, porque pienso que vale la pena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Gente de 33 de mano, soy Ezequiel Ábalos, de aquí desde Varadero, provincia de Buenos Aires, con la idea de hablar un poco del acusticazo y de lo que representó eso en el rock nacional. Hoy, en los especiales de 33 de mano, te contamos la historia de un disco fundacional en el rock argentino. Acusticazo. 50 años. Abre el día, la gente cuenta que hoy el pobre Juan murió. Abre el día, la gente cuenta que hoy el pobre Juan murió. Abre el día, la gente cuenta que un tiro se disparó. El periodista Ezequiel Ábalos se dedicó a contar el rock. Entre otros libros, editó Rock de Acá, volumen 1 y Rock de Acá, volumen 2. Cada uno de estos libros viene acompañado de un CD. En ellos, recoge el testimonio de muchos de los músicos y protagonistas que fundaron el rock por este lugar del mundo. Un poco con estas investigaciones, la autopercepción era que el rock nacional nació en un amplio espectro musical, ya sea Maná, La Almendra, Los Gatos, Moris, más allá de que usaban equipos electrónicos o eléctricos o los mismos parlantes, se agruparon dentro del rock nacional, pero tenían sus vertientes musicales, cada uno por su lado, que iban metiendo dentro de su propia música. Investigaban. No era la música comercial, ni era la música, digamos, pasatista. Era una música que hacía hincapié en el mensaje y hacía hincapié en la poesía, cada uno con su propia poesía. Tiene que ver con cómo uno iba a un recital y con qué actitud escuchaba la música y o escuchaba las letras. Porque mucho tiene que ver el rock nacional con las cosas que se decían. El primer tema que les voy a cantar es uno que se llama Hombres de Hierros y Hombres de Piel. Lo compuse, no pude evitarlo porque hace más o menos 2 meses me encontraba en Mendoza, de casualidad, y de pronto vi caer a la gente. Y caía la gente, pero no porque tenía alguna enfermedad o por algo. Caía porque realmente estaba muerta. Si te hubiese pasado un pariente tuyo, no te hubiese reído así. En realidad, la gente caía porque estaba muerta y todos sabemos quienes mataban a esa gente. Bueno, el barro del 71 había sido masivo en el velódromo y fue, creo, el primer hito donde todos se dieron cuenta que realmente esto se iba a generar un movimiento donde los chicos ya venían del interior, venían del conurbano, ya había pelo largo, gente que ya conocía los discos, ya había discos editados. Y creo que ese fue el punto del quiebre del 71 del velódromo, que después hizo que al año siguiente se haga una película. Cuando empezó a haber recitales en los teatros, pasaba que la gente que hacía música más acústica quedaban con problemas de sonido. Las guitarras no se enchufaban, eran guitarras criollas o acústicas que se microfoneaban. Ahí es cuando la revista Pelo alquila el Teatro Atlantic y empieza a hacer presentaciones, diferentes recitales ahí. Hay que tener en cuenta que este recital no tuvo la intención primaria de ser el primer recital en vivo, grabado y editado. Eso parecía como una reunión de amigos, grabada de una forma informal, con la idea de generar un movimiento acústico. Y bueno, ahí ya es donde surge el acusticazo. Hombres de hierro no escuchan la voz. Hombres de hierro que no escuchan el dolor. Hombres de hierro que no escuchan el grito. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Después del acusticazo, me pareció increíble que se hiciera el disco. León Gieco. Yo llegué con este disco, por ejemplo, a mi pueblo, produjo una conmoción muy grande. En especial mi vieja, ¿viste? Y era increíble. La gente venía a mi casa a preguntarme qué es lo que había pasado, porque era como ya haber grabado realmente un disco. Bueno, no eran tan conocidos la gente que estaban ahí, ¿viste? Excepto Delmiro, pero en mi pueblo no eran conocidos. Gabriela, que era la mujer de Delmiro, y David. Especiales 33 de mano. Vuelta al sol, a estrellas en el cielo. 50 años del acusticazo. Vuelta al gris. Con León nos fuimos a dar. Al mismo día nos presentamos una prueba que daba el Centro de Artes y Ciencias. Y sobre un montón de gente, los únicos que quedamos fuimos nosotros dos. Raúl Porchetto. Por intermedio de un compañero de facultad, conocí a Daniel Ripoll de la revista Pelo. Sabía que habíamos entrado y me dice, mira, vamos a hacer esto, ¿querés participar? Yo era un ilustre desconocido, entonces que me diera la posibilidad ahí fue importante. Igual lo que hago es una locura. Yo estaba tocando con Pitti, un tipo que era bárbaro, que también era muy del underground, y Alfredo Casino, de los cuales nos presentamos en un trío. El disco fue grabado en vivo en el Teatro Atlantic de Buenos Aires el 16 de junio de 1972. Los temas que lo integran son Introducción, a cargo de David Lebón y Edelmiro Molinari, Abre el día y Rodando, por Gabriela, Vamos Negro, por Lito Nevia y Domingo Cura, Cuando, por Miguel y Eugenio Pérez, Si vos sí, no, Si vos no, sí, por Carlos Daniel, Cortar el viento, por Raúl Porchetto, Guilmar, por Miguel Krochik y Hombres de Hierro, de y por León Gieco. Vamos Negro, vamos Negro, yo... Lo de Domingo Cura es una cosa así. Me encontré en un bar en Once con el tipo a tomar una ginebra. Pero claro, me encontré una hora antes de un recital. Lito Nevia. Y yo le digo el proyecto y le tarareo, mira, porque esto no puede, se divide. Y él me dice, sí, yo divido así, vos, yo te sigo a vos, no sé qué. Che, la cuestión es que a la media hora estamos en el escenario tocando. Y al comienzo nos empiezan a silbar. Claro. Imagínate que el tipo, que era más grande que yo, canoso, pelo cortito, y yo también me había cortado el pelo cortito porque mi primer pareja estaba presa y para llevarle comida o algo me tenía que cortar el pelo si no me dejaban entrar. Claro, salir de golpe así, sin nada eléctrico, con una guitarra criolla. El tipo que le gustaba el folclore decía que eso no es folclore, y el del rock que yo los había traicionado. Entonces empezamos a tocar y resulta ser que a la mitad de uno de los temas empieza a prender. Bueno, que es la grabación del acusticazo. Escucha el disco que vas a ver que a la mitad del tema empieza bien y se arma toda una bataola de aplauso. Al comienzo, cuando no escuchas nada, porque no tiraban moneda. Lito Nevia había tenido una apertura muy grande después de Los Gatos, que ya no quería seguir con ese tipo de estilo de música. Ezequiel Ábalos, autor de los libros Rock de Acá, volumen 1 y 2. Y empezó a investigar mucho en el jazz, y todos sus discos posteriores son de alguna manera experimentales, que no tienen un estilo ni de rock, ni de blues, ni de folk. Gracias a la compañía Trova también, que es la editora del disco y que es una empresa independiente que en ese momento estaba editando a Mercedes Sosa, a los Aquelarre, a los Luthiers, a un montón de artistas que no hubieran grabado si no fuera por la compañía Trova. Especiales 33 de mano, 50 años del acusticazo. El acusticazo lo hicimos con David Lebón y con Edelmiro, y tiene algo súper fresco. Se escuchan nuestras risas, se escucha una joda, pero una joda linda. Y me acuerdo que fue un placer hacerlo. Gabriela. En el tema Rodando empezamos a improvisar, hacían solos de guitarra y empezamos a improvisar los tres con la voz. El día del acusticazo yo estaba súper enferma, no sabía cómo me iba a salir la voz, estaba como con fiebre, me sentía muy mal. Me levanté de la cama para ir al teatro. y me ocurrió algo lindo. Primero de todo fue que la voz me salió. Yo pensaba, no me va a salir la voz, va a ser un papelón. Me sentía, pero muy insegura y muy mal, ¿no? Y justo antes de salir al escenario fue donde conocí a León Gieco, que después se convirtió en uno de mis mejores amigos, ¿no? Estábamos ahí atrás del escenario, yo me acuerdo que me tocaba a mí, León estaba ahí espiando, y me cayó súper bien de entrada, ¿no? Entonces le digo, ¿tenés miedo? Y me dice, no tengo miedo. Me lo dijo en serio, me dijo, y no tengo miedo, porque cuando uno cree en lo que hace y seguís tu intuición, me dice, no hay por qué tener miedo. Y a mí me quedó siempre eso, ¿viste? Yo dije, claro, en realidad mi pregunta venía desde mi lugar de inseguridad con el resfrío y la gripe y todo, y su respuesta venía desde un lugar, no, yo estoy muy seguro de lo que hago, no tengo miedo. Y me acuerdo que lo escuché cantar y yo pensé, a este tipo le va a ir muy bien, va a llegar a algún lado porque es diferente. Mucho tiempo por ahí he estado andando y rodando por ahí. Según el texto impreso en el sobre interno del LP, el acusticazo fue un esfuerzo grupal de varios músicos argentinos para demostrar que no siempre son necesarias las paredes de equipos para llegar al público de su propia generación con el idioma musical de estos tiempos. Tenía como finalidad, además, presentar junto a nombres consagrados como Nevia y Molinari a los integrantes de una flamante camada de intérpretes y autores argentinos a los que se les hace muy difícil acceder a auditorios auténticamente interesados y, en definitiva, a los que el sistema denomina como oportunidades. Ese día ellos lo consiguieron. Este medio, el disco, está destinado para que otros puedan conocer esa clave. A los que lo escuchen, queremos aclararles que este es el primer disco grabado en vivo de la música progresiva argentina y, por consiguiente, tiene algunos inconvenientes de tipo técnico que esperamos sepan comprender. Creímos que lo más importante era su valor como documento. Y aquí está. Andando y rodando mucho tiempo por ahí. He estado andando y rodando por ahí. Yeah. Será de que vuelva acá. Y estamos así cerrando raudamente. Si lo quiere escuchar completo, en la página del Margen va a estar subido este especial de los 50 años del acusticazo. Y nos estamos yendo nomás. Se nos fue el programa, pero bueno, nos vamos con el sorteo. Tenemos sorteo, tenemos ganador. Así que con eso ya acotamos bastante la lista de anotados y anotadas. Tenemos ganador de este paquetón de premios al Margen. Y el ganador de esta jornada, lo hicimos al sorteo, paréntesis, lo hicimos al sorteo mientras estábamos escuchando esta hermosa efeméride. Así que ya, rápidamente, el ganador de todo esto es Eric. Eric, el que usted no sabía si era Eric y era Eric. No hay que se iba a ganar todo. Le tiro una yo a las 9 de la noche, Radio Nacional Bariloche, Cultura Trascendente con Malas Influencias y Legaz. Así es, nos fuimos. Gracias equipo, gracias audiencia. Será hasta el próximo viernes, no el otro, porque el próximo viernes es feriado. Así que el otro. Chao, buen fin de semana. Chao.